viejos declararnos que en este lugar hay fiesta. Fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo, hay fiesta, fiesta en los desposados, los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta. Quiero alabarle, quiero gozarle con alegría, quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo, quiero saltar, dar vueltas sin parar. Quiero ser bueno todo el tiempo, quiero saltar, dar vueltas sin parar. La victoria es nuestra en el nombre.